estás hablando con un icono, la referencia de todas las girls. Soy un fenómeno social, si hablas de mí, la servidora, soy la red. Siento que mi celular me está espiando y que me escucha la pared. Hasta dentro de mi house me tengo que esconder. En los ojos se le tras, es antiestrés. Yo nunca pongo stop, step by step. Perdí mi privacidad, but I don't care. Mientras todos me den like, siempre voy a sentirme bien. Un like, I like. 10 likes, un like. Millón de likes, oh my god. They love me. Me gusta que sepan todo de mí. En otra vida yo fui una Kardashian. Soy la tendencia por una semana con un pique, no dice nada. Dicen que fui diseñada para ser una estrella que nunca se apaga.